ahora díganme cómo se llaman, si no es mucha molestia, hermanita. We'll be right back. Zombie. que le gusta. Quiero una nena que le guste.